empezamos a pelear allá por el año 90 y a principios del 90, construir un barrio con 40 viviendas. Éramos muy poquitos y bueno, la verdad que mucha idea no teníamos de la cosa. Algunos eran constructores, otros no. Teníamos muy poca idea de la dimensión de la obra que estábamos encaminando, tratando de llevar a cabo. Pero así todo logramos firmar un convenio con el Instituto de la Vivienda por las primeras 20 viviendas por autoconstrucción. Compramos un terreno en la calle 139 entre 40 y 41 y ahí se empezó a levantar las primeras 20 viviendas. Nos dieron en ese momento 6.400 pesos por vivienda y que ya están terminadas y construidas, que se terminaron al año y medio más o menos.